Transmite UBA, Radio Universidad 90.5, Buenos Aires, Argentina. Lunes a viernes, de 13 a 16, Nota al Pie, primera tarde, en Radio Universidad. Los héroes de Mesa Verde. En Nota al Pie. Tengo miedo de que otra vez no pueda nombrar al grupo. Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Es nombrable, me acordé de Gorkins, me quedó así grabado, por lo menos la primera palabra. Bueno, ya lo puedes buscar para bajarlo. Ya, intenté, pero no me acordaba el resto. ¿Y esto? Este es mucho más fácil. Mucho más fácil. Es Nick Cave. Nick Cave. ¿Qué tipo de música es? Este es un artista que hace una especie de música post-punk, alternativa. El post-punk tiene bandas como Television, The Police. Él hace como una especie de música punk mezclada con pop, mezclada con dark. En un principio bastante dura, que tiene mucho más que ver con el punk. Sus primeros discos, como From Here to Eternity, que es un disco de 1984. En 1984 él comienza esta carrera, es una especie de carrera solista. Que no lo es en realidad, porque él está con una banda que se llama The Bad Seeds, Las Malas Semillas. Todos los discos aparecen como The Nick Cave and The Bad Seeds. En realidad sería que él es solista, pero no, siempre está con la misma banda. Claro. ¿Y cuándo arrancó esta banda, digamos? La banda arranca en 1984, antes él tiene otra banda, pero es considerada otra etapa de él de juventud. Pero supuestamente la madurez de él comienza con esta nueva banda. Lo muy raro que tiene Nick Cave es que, a pesar de tener muchas ofertas de muchas discográficas, él edita todos sus discos, hasta ahora que el último disco es Dick Lazarus Dick, lo edita por Mute Records, que es una compañía independiente, a pesar de que es tentado por muchísimas discográficas, pero le dice siempre que no a todos. Está bien, él sigue, él no va a lo comercial, es como el que quiere seguir en el under. Sí, incluso le han propuesto hacer bandas sonoras y siempre hace bandas sonoras de directores o desconocidos o del circuito under, como Wim Wenders. Hizo la banda de sonido de Las Alas del Deseo, de Tan Lejos, Tan Cerca, Antes del Fin de la Tierra. ¿Y del 84 acá cuántos discos sacó? Y ya tiene como 15 más o menos. Son muchos. Otra cosa es que él escribe tanto las letras de sus canciones como la música y además es escritor. Él tiene una novela que se llama Y el asno vio al ángel, que es de 1990. Él en un momento se fue a vivir... Él es australiano. Sí. Pero él se fue a vivir en una época a Alemania. Pero cuando termina de escribir este libro en 1990... apenas cae el muro de Berlín, él dice, junto con otros muchos músicos, por ejemplo David Bowie, Lou Reed, todos pensaban que en ese momento Berlín Oeste era como la cuna del mundo, como el lugar donde ahí tenía que estar la cultura, era el lugar en el que se manifestaban todas las contradicciones del mundo, como no sé, en otro momento había sido Babilonia, en otro momento había sido Nueva York. Ellos consideran que en ese momento había que estar en Berlín. Cuando cae el muro, él se va de Alemania y se va a ir a Brasil. Él considera que va a encontrar toda su inspiración en Brasil. Un cambio radical. Sí, además es un tipo que viaja mucho, le encanta viajar. Está varios años ahí en Brasil. En general siempre tiene alguna novia que deja embarazada en algún lugar. Un marinero, cada novia en un puerto. Y se termina yendo de ahí también. Y después se va a vivir a Inglaterra. Allá sigue su carrera. En general, cuando vuelve a Inglaterra, empieza a sacar discos. Y ya desde Brasil empieza a sacar discos como The Good Song, que son discos más románticos, en el que él empieza a hablar más de sus relaciones. Salió con Kylie Minogue, con PJ Harvey. En general es importante todas sus relaciones porque en general con todas sus relaciones él termina siendo parte de sus discos. Claro, lo no inspiran. No solo hablando de las letras, sino que comparte canciones. Tiene una canción con Kylie Minogue que se llama The Wild Roses Grow. Uh-huh. Tiene otras canciones con PJ Harvey. En general tiene canciones con muchos músicos compartidas. Tiene canciones con Tom Waits. ¿Querés ir escuchando? ¿Te nos trajiste algún material para seguir, para ir escuchando? Sí, tenemos. Dale. Para escuchar. Es una especie de letra larga. Something Gotten Hold on My Heart. Something's gotten hold of my heart, keeping my soul and my senses apart. Something's gotten into my life, cutting its way through my dreams like a knife, turning me up and turning me down, making me smile and making me frown. In a world that was woe, I once lived in a time that was peace with no trouble at all. But then you came my way, and a feeling that no one shook my heart made me want you to stay. Mientras estábamos escuchando a Nick Cave, ¿cómo era el nombre de la canción? Que era largo, qué mala soy. Sí, ¿no? Es una canción que tiene un nombre raro porque tiene un verbo que es goten, que no se pronuncia mucho, es casi alemán. Something Gotten Hold on My Heart. Perfecto. Antes de pasar a la película, quiero que cuentes algo que me contaste fuera de micrófono, que tiene un disco nada más que de asesinatos. Sí, se llama Murder Ballads, es uno de sus discos más famosos. Uh-huh. Y es donde hace las canciones con Kylie Minogue, PJ Harvey. Es un disco extraño, pero es uno de los mejores discos. No era eso que yo quería que lo comentes, porque me lo dijo a mí y dije, no, había que compartirlo con los oyentes. ¿Y en la película, entonces? Dos películas, dijimos. Dale. El espíritu de Frank Miller y El sustituto de Clint Eastwood. ¿Por cuál quieres arrancar? El espíritu. Dale. El espíritu es la primera película totalmente dirigida por Frank Miller. Frank Miller es uno de los más importantes guionistas de cómics del mundo prácticamente. Inventó lo que es el resurgimiento de Batman, todo lo que es las nuevas películas fueron diseñadas por él en un cómic, eso del Caballero Negro. Uh-huh. Lo mismo que Sin City. Sin City fue codirigida con Robert Rodriguez, él hizo todo el cómic. Él es guionista de cómics en general, pero participa en algunas películas como estas, en general películas que se basan en cosas de él. También él hizo lo de la película 300, el cómic, y ahora que está muy de moda hacer películas en base a cómics, él es como bastante famoso. y eligió dirigir esta película, que es de un cómic que se llama El Espíritu, de un colega suyo que era, fue su maestro, que se llama Will Eisner. Esto trata acerca de una especie de superhéroe que es un policía que fue asesinado, que le hacen un experimento genético, vuelve a la vida, pero con superpoderes. Sí. Es un personaje que aparentemente se vale de todo lo que es en la ciudad para enfrentar a todos sus enemigos. Es una película que tiene a Scarlett Johansson, a Eva Méndez, a Samuel L. Jackson. ¿Es un cómic como para ir con chicos también o nada más decís que no lo van a entender? ¿Viste que El Hombre Araña, Superman, tienen mucho que ver también con los chicos? No, en este caso, estos son en general lo que hace él, y al igual que Alan Moore, que es mucho mejor, hacen cómics para adultos. Para adultos. En este caso es más parecido, la película es muy parecida en la estética a Sin City. La diferencia es que se nota que falta Robert Rodriguez dirigiendo la película. Acá directamente la película es un bodrio. Es prácticamente inmirable. A los 10 minutos ya uno dice, me tengo que levantar del cine. Ah, bueno. Y no, incluso se nota, es una de las pocas veces que el estudio hizo algo bueno, porque la película iba a durar 150 minutos. Y acortó. Y el estudio le sacó 40 minutos. Así que casi hay partes directamente del guión que decís, acá falta toda una escena muy larga porque no se entiende esto. Pero por suerte la cortaron porque realmente ya a los 10 minutos es inmirable. Bueno, no es recomendable. ¿Y El Sustituto? El Sustituto es la última película de Clint Eastwood. Sí. Es acerca de un... Es una historia verídica acerca de un secuestro. Uh-huh. El hijo de una madre soltera es secuestrado en la década del 20, año 1928, en Los Ángeles. Es una tragedia para la madre. Prácticamente esta mujer no tiene familia, no tiene a nadie. Uh-huh. Solo tiene a los amigos del trabajo. Es una época en la que tampoco se dan muchas amistades para una madre soltera. No. Y la mujer está prácticamente sola y es la lucha de ella para recuperar a su hijo. De repente la policía le trae un chico y que no es su hijo y le dicen que es su hijo. Claro. Que se lo tiene que quedar. Uh-huh. Y ellas, y no. La quieren convencer de que es su hijo y las peripecias de ellas para decirles no, este no es mi hijo sigue desaparecido. Y es, a ver... ¿está bien? ¿Te cansás de ver esas peripecias? ¿Es para verla? No, es una película de 2 horas y media que te atrapa completamente. Uh-huh. Es como todas las películas de Clint Eastwood. Son realmente increíbles a nivel narrativo. Uno realmente queda completamente atrapado por la historia. Uh-huh. Clint Eastwood es una especie de maestro, un mito del cine. Viene haciendo películas desde 1970, ya tiene casi 80 años y sigue haciendo películas increíbles. Entonces, más allá de las 2 horas y media... te atrapa, te la bancás. Porque hay gente que dice, uy, 2 horas y media, no me banco sentado en el cine. Esta sí. Esta sí. Incluso está nominada para el Oscar. Uh-huh. No se sabe si va a ganar. Es una película que critica mucho a la policía, al gobierno, a la religión. Es terrible la película. A nivel emotivo es increíble. Totalmente una película triste, pero a su vez es una película que habla de la esperanza de la madre por encontrar a su hijo. Entonces no vamos a ver El Espíritu, sí vayamos a ver El Sustituto. El Sustituto, que trabaja Angelina Jolie y John Malkovich. ¿No estaba nominada ella también, no? Sí, está nominada como, también. Como mejor actriz. Sí, para los... y seguramente él va a estar nominado como mejor director. ¿Un tema más antes de ir a los libros de Nick Cave? Sí, tenemos otro tema más de Nick Cave, The Weeping Song. And they are all weeping too. Seguimos escuchando entonces a Nick Cave y ahora Martín nos presenta dos libros. Sí, hemos traído dos libros de la editorial Beatriz Viterbo, que es una editorial que en general edita ensayos argentinos, literatura argentina. El primer libro es Deslindes, de Claudia Kozak, que es una profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, adjunta de la materia Informática y Sociedad, el Seminario Informática y Sociedad, y también profesora de literatura del siglo XX en la Facultad de Filosofía y Letras. Profesora de la casa. Sí, ella también da un seminario acerca de grafitis en el Rojas, es su principal materia de análisis. Y acá en Deslindes es una especie de ensayo acerca de la literatura en el siglo XX, principalmente lo que tiene que ver con sus trabajos dentro de la materia que da en Filosofía y Letras, pero también es una compilación en realidad, ella hace algunos artículos, tiene una introducción, un prólogo de Daniel Link, ella hace un artículo, después hay artículos de gente de letras, hay artículos de gente de comunicación también, en el que se analizan, por un lado, la literatura de Walter Benjamin, junto con sus ensayos. También se analizan las canciones, se analizan todo lo que sería significativo para el siglo XX de un clave de análisis del discurso, como para intentar comprender un poco cómo se desarrolló la literatura y el pensamiento durante todo el siglo XX. Es un libro muy interesante, por lo menos a mí me encantó especialmente el ensayo acerca de Benjamin. El que justo no me interesó fue el ensayo acerca de la música que hicieron dos personas de comunicación, realmente me pareció bastante malo. Bueno, categórico. Sí, hablaba de... decía que en general la música depende mucho de la letra en general, a diferencia de la poesía. No tenía muy, no sé, ellos mismos pisaban el palito y se contradecían en numerosas oportunidades. Entonces recomendamos Deslindes de Claudia Kozak. De Claudia Kozak. Y el último, estamos cortito porque estamos como cortos de tiempo, ¿no? Si me están diciendo de afuera. Un libro de Christian Gunderman, Actos Melancólicos, que es un libro acerca de la resistencia en la postdictadura. Es un libro que intenta mostrarnos una forma de hacer cine, literatura y arte en general a partir después de la dictadura. En general habla de Pino Solanas, habla de la novela La Cátedra de Casullo, habla en general de todo lo que es el arte a partir de la dictadura. Es un libro realmente interesantísimo, realmente es muy recomendable para aprender acerca de cómo la Argentina construye su identidad a partir de el arte. También habla de Leonardo Fabio, de Gatica. Es realmente interesantísimo acerca de todo lo que analiza. Es realmente muy exhaustivo en su análisis. Actos, entonces, Actos Melancólicos, Formas de Resistencia en la Postdictadura Argentina, de Christian Gunderman. Exacto. Muchísimas gracias por estar acá, Martín, como siempre, presentarnos música, películas, libros. Nos despedimos con el último tema de Nick Cave. Wild Roses Grow. ¿Con? Con Kylie Minogue. Era lo importante. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped My name was Eliza Day.